Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Bahrein y paso a presentar, como siempre, a mis compañeros. Hola, Julio Romero. Hola, buenas tardes, equipos. Pues con ganas ya de analizar todo lo que ha ocurrido en Bahrein, que ha sido bastante. No ha sido poco, desde luego. Hola, David Moreno. Hola, buenas tardes, chicos. Pues nada, como dice Julio, deseando discernir todas las cosas que han ocurrido, unas cuantas. Qué bien hablas, David. Sí, has visto, ¿no? Cada vez pones el listón más alto. Ya es increíble. Y tenemos aquí a Ricardo Mateos. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Con ganas de hablar sobre lo sucedido hoy en Bahrein. Sí. Además, pues bueno, es que no es poco, ¿no? Pensamos que iba a ser una carrera que, bueno, se las prometía muy bien Ferrari. Dominaba los entrenamientos libres, en la que destacaba Leclerc, se llevaba además la pole con autoridad. Y bueno, vamos a empezar a comentarlo. Yo soy Ángel Castillo, así que comenzamos por lo que sería la salida. Mala salida de Leclerc. Vettel se pone primero, Bottas también consigue ponerse encima, adelantar a Leclerc, que se queda en tercer lugar, y Hamilton al acecho. Luego un fallo de Bottas y el gran ritmo que estaba imprimiendo Leclerc le permiten remontar. ¿Cómo habéis visto las primeras vueltas, Julio? Hombre, pues la verdad que, como dices, fallo para mí en Leclerc en la salida. Vettel también lo hace muy bien, hay que decirlo todo. Y como normal se aprovecha de ello Hamilton y Bottas, ¿no? La verdad es que Leclerc aguanta, incluso le mantiene un poquito ahí el pulso a Vettel. Pero bueno, también veo que hace bien en no luchar después de todo lo que ha ocurrido y esas órdenes de Binotto, ¿no? Y la verdad es que muy bien por parte de Leclerc, que automáticamente en el momento que ya va cogiendo ritmo, pasa a Bottas y a Vettel y se coloca en primera posición. De la salida, la verdad es que poco más, quitando eso, ¿no? Esa salida anecdótica, digamos, de Leclerc, que no lo hace muy bien. Y atrás algún toque que otro, pero la verdad es que poco más que comentar. Bueno, pues, comentando esas primeras vueltas, pues lo que tú decías, ¿no? Parecía que no traccionaba correctamente Leclerc, pero se ve que es un piloto, como lo que dicen, un racer, ¿no? Que se crece en el ritmo de carrera. David Moreno, Richard, ¿cómo lo habéis visto? El tema de las primeras vueltas con Leclerc, ¿no? Cómo apretaba y cómo intentaba recuperar terreno, y parecía que tenía el orgullo herido, ¿no? De no haber conseguido una buena salida y que por fuerza tenía que colocarse primero y luchaba por ello. Y bueno, esa agresividad le ha permitido, y ese talento, el colocarse primero. ¿Cómo lo habéis visto? Pues yo he visto que este chaval tiene una madera de campeón, frío, y cuando comete algún fallo enseguida se repone y ha empezado a coger un ritmo endiablado, ha adelantado, como ha dicho Julio, a Bottas y a Vettel, y ha puesto tierra de por medio y en pocas vueltas le sacaba ya 5 o 6 segundos, así que ya se ha dedicado a hacer lo que hace Vettel normalmente. Y Hamilton, cuando van destacados, se ha dedicado a controlar la carrera. Y por detrás, pues los de siempre pegándose toques, y así les ha pasado a Stroll y a Grosjean. Y el pobre Carlos, que al final ha tenido mala suerte en el adelantamiento a Verstappen, y se ha ido también para atrás, y ahí se le ha terminado la carrera. Sí, ahora lo comentamos también, el tema de Carlos Sainz, de su mala suerte en estas dos primeras carreras. Y bueno, Richard, primeras vueltas, ¿qué te ha parecido? Pues yo empecé, no estaba mirando al grupo de arriba, porque claro, como todos creemos ya que Leclerc es Superman y que lo tenía todo hecho, yo lo que más estaba mirando, con más expectativa estaba mirando, era a Verstappen, por sus quejas ayer sobre el motor y las ruedas, a ver cómo salía, a ver si iba a tope, si no iba, si iba a hacer una salida la suya. Y por eso me sorprendió ver que Leclerc salía mal, pero vamos, que ha tardado 4 o 5 vueltas en arreglar su mala salida. Y luego ya, pues ya te digo, yo me estaba, quería ver más la zona del medio, si Stroll podía arrasar como alguno, como al final ha hecho, que ha vuelto, se puede decir, que a las andadas, parte de atrás y sin mirar para adelante. Y lo de Sainz y Verstappen, una pena, que al final es un lance de carrera, sí, pero si no hubiera pasado nada, yo creo que Sainz, el podio a lo mejor no, pero cuarto puesto sí le tenía asegurado. Sí, vamos a comentar el tema ya que, de que tanto tú como, como David lo habéis comentado. Los McLaren estaban demostrando que tenían un gran ritmo de carrera. Tanto Carlos Sainz se colocó en las primeras vueltas en sexta posición al acecho de Verstappen, que antes que permitir que el piloto madrileño lo superase, pues dio un volantazo hacia el interior de la pista sin pensar mucho en las consecuencias. Ya conocemos cómo es Max. Y bueno, llegó el pinchazo que bueno, que a la postre pues arruinó las posibilidades de hacer algo en carrera de Carlos, que ya no consiguió remontar, ya por poco no llega ni siquiera a box. Le colocaron las ruedas nuevas hasta final de carrera, pero bueno, ya al final, cuando llegó las últimas vueltas y el safety car, pues ya bueno, metieron el coche en box porque bueno, daban ya la carrera por terminada, porque no había nada más que hacer. Para dar vueltas el último, pues mejor se retiraba, ¿no? Problemas de caja de cambio, que la hacían perder un segundo, han dicho al final. También, ¿no? Bueno, a consecuencia sí. del golpe. De hecho, Carlos Sainz decía que era un golpe fuerte. Por radio decía que bueno, que le parecía increíble, ¿no? Lo de este tipo, de sería la traducción literal, ¿no? Y bueno, como tú dices, ha quedado en lance de carrera. Pero claro, lance de carrera siendo Max Verstappen, ¿no? No sabemos si ese encontronazo lo hubiera tenido otro piloto, no sé, ¿no? Pero bueno, Carlos se queja de un golpe muy fuerte, al final ha quedado en lance de carrera, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, qué mala suerte de Carlos por el buen ritmo que tenía McLaren, ¿no? Porque Norris ha hecho un sexto puesto al final, ¿no? Y quién lo iba a decir, ¿no? De que los McLaren iban a estar tan arriba. ¿Esto cómo lo habéis visto? Venga, a ver quién se quiere lanzar. Julio, dale. Pues, hombre, yo la verdad, al principio, como tú dices, Ángel, viendo quiénes son, ¿no? Pues automáticamente dijimos, a ver, ¿qué ha pasado? Verstappen. Sí que es verdad que en directo parece que Verstappen se cierra mucho y no le da el espacio a Carlos. Pero después la repetición, no sé, ¿no? Parece también como que Carlos se mete muy al interior y no sé, no le da tiempo de frenar y también impacta un poco con Verstappen. Yo, hombre, yo no sé, de alguna manera diría que es un poco un lance de carrera porque, yo sé, tendríamos que entrar a analizar quién llevaba mejor posición, qué posición llevaba ganada. Sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor si no hubiera sido Verstappen, a lo mejor hubiera abierto un poquito más la puerta. Pues quizás, no digo lo contrario, yo creo que casi seguro para evitar cualquier golpe, pues lo mismo lo hubiera dejado a Carlos entrar un poco más y evitar, como digo, ese posible accidente. Ha sido así, Verstappen sabemos que es un poco más agresivo, no dio hueco y impactó al final con Carlos y Carlos se llevó la peor parte. Igualmente le podía haber pasado a Verstappen porque ya hemos visto que con un simple roce se podía haber pinchado una rueda. Y la mala suerte pues, de Carlos, pues bueno, que se descuelga un poco la delantera y al final pues pincha y lo que hemos visto. No es una pena porque el ritmo que llevaban hoy los McLaren era muy bueno y yo creo que podrían haber incluso a final de carrera con este ritmo que llevaba Sainz, que por cierto iba mucho mejor que Verstappen, podía haber hoy haberse posicionado muy arriba. Sí, yo la verdad que... He estado leyendo después de la carrera y por lo que dicen ha sido fallo de Carlos. Está quedando un lance de carrera porque no la deja espacio, se ha cerrado un poco más y no la ha dejado espacio y se ha tocado. Lo que pasa es que lo que venimos diciendo desde los entrenamientos de invierno, que estas nuevas alas son demasiado grandes y al mínimo roce se te descuelga, como le ha pasado a Carlos o le haces un plano y de la vibración sale volando como le ha pasado a Vettel. Ha tenido mala suerte. Lleva dos carreras que está teniendo muy mala suerte, pero el ritmo de McLaren hoy, y, bueno, Lando lleva dos carreras. La de Australia no acabó en puntos porque yo creo que el tiempo que se tiró ahí detrás de Giovinazzi le fastidió un poco, pero hoy ha hecho un sexto puesto meritorio, además para ser un rookie. La verdad que me gusta este coche de este año. Richard. El McLaren está demostrando que de momento fiabilidad, como vimos en la primera carrera, se le adivina poca. Pero bueno, el coche de Norris está aguantando, velocidad punta y potencia tiene. Hay que empezar a creer que va a llegar ya la buena suerte que llevamos pidiendo 4 o 5 años. Y Carlos tiene mano, y como se ve en las salidas, es especialista en buscar el hueco que no está. Así que yo creo que sí, que debemos tener fe y ver. Y pienso que Carlos, al final, al principio de año, yo decía que el podio no, pero quién sabe, puede estar ahí. Yo los veo ligeramente un poquito superior a Haas. Y Renault, cuando empieza a demostrar su potencial, yo creo que también estará ahí. Yo tengo fe. Lo malo de que cuando a lo mejor le empieza a ir bien a Carlos Sainz, con el tema de estos dos abandonos, el tema de los recambios, como decíamos hace alguna temporada, la caja de herramientas, ¿no? Que quede ya vacía y cuando haya que responder, pues vaya acumulando penalizaciones y sea un lastre, ¿no? Para el desarrollo al fin de, digamos, de Sainz, como digamos escalando puestos en el Mundial de Pilotos, pero bueno, a ver qué ocurre finalmente. Comparativamente, tenemos bueno, que pelear los McLaren con los Renault, por ejemplo, tenemos que hablar también de Renault, que en el primer parte de carrera pues han ido bastante bien, veíamos que estaba por ahí arriba Ricciardo, estaba Hülkenberg sorprendentemente había escalado muchos puestos, había subido muchos puestos desde la salida y parecía que se las prometían bien, ¿no? Pero poco a poco han ido bajando y al final han terminado con dos abandonos que creo que a nivel interno de Renault, siendo la escudería, digamos, suministradora de motores, ¿no? Y que debería de tener un desarrollo potente y que ellos tenían de hecho más presupuesto este año para poder dar ese saltito de calidad y sin embargo todo está saliendo justo al revés, ¿no? Están por debajo de lo que ellos pensaban. No están rindiendo al nivel, los pilotos tampoco parece que estén demasiado boyantes y bueno, es preocupante, ¿no? Un poquito la situación, a ver qué pasa a nivel interno. Julio, ¿cómo ves la situación de Renault? Pues, como tú dices, Ángel, la verdad que sorprende un poco porque ya en la quali nos deja un poco frío, ¿no? Con esa, digamos, eliminación rápida de Hülkenberg, y la verdad es que te quedas un poco. Hombre, yo creo que Renault es un equipo que debe estar ahí peleando casi casi arriba con los Red Bull, ¿no? Y está pasando, creo que todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo un equipo que está sufriendo y que no da buenas sensaciones. Yo la verdad es que como empezó la carrera y viendo cómo se posicionaban, la verdad es que bien. Incluso Hülkenberg estuvo ahí, tuvo vuelta rápida, la verdad es que iba muy bien. Ricciardo, aunque iba a estrategia cambiada, llegó hasta hacer unas vueltas arriba, liderando la carrera. Y como digo, oye, mira, pues habrán encontrado ya, digamos, el problema y lo han solucionado. Pero sí que es verdad que el final de carrera ha sido un poco, vamos a dejarlo para Iker Jiménez, ¿no? Porque ha roto el motor Hülkenberg y a continuación se ha parado el de Ricciardo, cosa que yo jamás he visto, ¿no? Que dos coches del mismo equipo en la misma curva y en el mismo sitio abandonen, ¿no? Y además por razones totalmente diferentes. Pero sí que es verdad que me está dejando de momento en estas dos primeras carreras, tanto en quali como en libre y por supuesto en carrera, como digo, mal sabor de boca Renault, ¿no? Creo que es un equipo que debe de aspirar a más, creo que es un equipo que tiene que estar arriba, como digo, luchando incluso en carreras como las de hoy, que se puede descargar un Vettel por un error o cualquier otro piloto debe de estar ahí peleando por una cuarta posición y dando guerra, y está pasando todo lo contrario, ¿no? No sé, bueno, esperemos a ver que sea a lo mejor unos problemas técnicos y que las próximas carreras pues podamos ver a Renault donde debían de estar. Sí, desde luego. El tema de Ricciardo, decía él que directamente que se le había pagado todo, ¿no? Es decir, se había pagado el coche y no pudo hacer más. David, tema Renault, ¿tú cómo lo ves? Hombre, pues yo la verdad que no estaban haciendo mala carrera, estaban ahí luchando los dos, iban sexto y séptimo o algo así, que ha estado interesante la lucha que han tenido ahí cuando dice Hülkenberg, me ha tocado, que la has tocado tú, que le has pasado el coche por encima de él. del alerón delantero, pero es raro que se jodan los dos coches en la misma curva a la vez, además, es que ha sido. Yo creo que la rotura de Hülkenberg no ha sido motor, ha sido o caja de cambios o turbo o algo, y se ha quedado ahí tirado. Y luego, inmediatamente después, se le queda parado ahí el coche entero a Ricciardo a dos vueltas del final. Es que ha sido muy extraño eso. Como dice Julio, para dejárselo allí a Iker Jiménez y que lo mire, porque es muy raro. Pero bueno, la verdad que podrían dar más de lo que están haciendo, pero yo no les veo tan mal, ¿eh? Bueno. Yo no sé cómo lo visteis, pero a mí, no sé, viendo ahí esos lances de carrera, cómo entraban ahí en la curva 1, me recordó un poquito a Force India el año pasado. Digo, estos dos no acaban, ¿eh? No, no sé Sí. cómo lo visteis vosotros, pero me dio esa sensación. Yo creo que es que Hülkenberg no ve que Ricciardo se mete tanto. No, no tiene pinta de ser lo mismo que él todavía. Lo mismo de aquí a tres o cuatro carreras puede acabar lo mismo. Pero creo que es que no se da. Hülkenberg no se da cuenta que Ricciardo no ha cerrado tanto la curva como debería. Es que Porque se sorprende el primero, ¿eh? Ricciardo, yo creo que frena demasiado tarde y se Sí, no le cuela. da tiempo a hacer el giro completo, yo creo. Es que lo dice Hülkenberg antes, ¿no? Me lo que referís cuando, digamos, le da con el aimplay delantero, ¿no? Que se monta Sí. encima, que Hülkenberg dice por radio. Pero si le he dejado espacio incluso, o sea, que Hülkenberg lo ve por el espejo retrovisor, pero sí que es verdad que comentan que Ricciardo frena tarde y se cuela un poco, ¿no? Pero no sé, si se cuela un poco más, no sé dónde hubieran acabado los dos, ¿eh? Eso también os lo digo. Pues si Fuera. se cuela un poco más, hace strike. Claro. Lo que podemos deducir de momento de lo que hemos visto en este Gran Premio es que, por un lado, a una vuelta, pues tienen un bajo rendimiento, más de lo esperado, y por otro lado, ya es preocupante el tema de fiabilidad, ¿no? Así que, sobre todo, que es lo mínimo que se presupone, ¿no? En la casa de Renault, de que tengan fiabilidad y que pase esto con los dos coches, pues bueno, a ver cómo van evolucionando. Capacidad deben de tener, ¿no? Tienen que tener más capacidad de desarrollo, como otras escuderías como Haas, que suele empezar muy bien la temporada porque le compra todas las piezas a Ferrari, pero después no tienen capacidad de evolución. Pero Renault, esperábamos un poquito más, ¿no? Al igual que esperábamos más de pilotos como Gasly en Red Bull, que claro, decía yo por nuestro WhatsApp interno de que, bueno, ahora ¿qué podemos esperar de Red Bull? ¿Cuál es el nivel real del coche de Red Bull? ¿Es el nivel que muestra Max o es el nivel que muestra Gasly? Es decir, ¿realmente el coche está peor, pero como Max es un piloto súper top, es capaz de hacerlo rendir a ese nivel, ¿no? Un poquito lo que pasaba con el McLaren que conducía Alonso, o es que Gasly es un piloto que, bueno, del propio Cucurella decía que al coche realmente no le pasaba nada, que es que el piloto no daba para más. Y mira que Cucurella tampoco se suele meter en esos jardines, ¿no? Pero es que lo dijo muy claramente. ¿Qué opináis vosotros con el tema de Gasly, Julio? Pues sí, la verdad es que estoy un poco ahí de acuerdo con Cucurella, porque la verdad es que es un poco extraño, ¿no? Que esté tan atrás. Sí que es verdad que al final ha salvado un poquito los muebles, ¿no? Pero no debía de ir tan atrás. Es que había un momento en que luchaba con los Toro Rosso y los Toro Rosso le ganaban. Es decir, hubo ahí una lucha con Albon y Albon lo adelantó y es que no podía, ¿no? O sea, tiene un coche, como hemos hablado ya muchas veces, con el mejor chasis y con diferencia de los coches top y que no puede estar ahí luchando en la 12 posición, en la décima posición, haciendo unas quali bastante malas, ¿no? Y dándole tanta distancia, ¿no? Porque bueno. Si todavía viéramos a un Gasly que se queda, pues no sé, a dos milésimas o cosas así, pues oye, pues dices, hostia, pues saca dos décimas, vale, pues está claro que también Verstappen cuenta con un poco más de ventaja por el tiempo que lleva, ¿no? Con el coche y ese es su primer año de adaptación a Gasly, a Red Bull, pero es que yo, como dice Cuquerella, no creo que sea problema del coche, lo creo que Gasly quizás, ¿no? Incluso como ya he dicho antes en Pitcast, no sé yo si acabará el año estando ahí Marco y podamos ver un caso Kvyat como vimos hace unos años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé quién podría subir, otra vez Kvyat o incluso el propio Albon, que no lo está haciendo mal de momento, y que veremos al final qué pasa con Gasly, pero no tengo yo muy buenas sensaciones, ¿eh? Claro, el problema está en que en época pasada Red Bull sí tenía, digamos, una cantera de donde tirar, ¿no? Para sustituir un piloto, pero ahora es lo que tú dices, ¿no? Es que tiene a Kvyat o tiene a Albon. A Kvyat ya lo, bajaron del equipo de Red Bull a Toro Rosso en su momento, precisamente por lo que le ha está pasando a Gasly, ¿no? Con ahora sí. Con Red Bull. Entonces, no sé si yo una segunda oportunidad sería correcto o incluso buscar un piloto de fuera, ¿no? Hay pilotos ahora mismo que no sé si podrían tener permiso de sus escuderías para sentarse ahí. Recordamos que hay un tal Ocon por ahí que no tiene asiento, podría hacerlo perfectamente. Y bueno, no sé yo qué opciones podéis buscarle, David y Richard, a poder sustituir el posible despido o bajarle. Claro, es que si ya lo bajan, no creo que quiten ni Albon ni a Kvyat, así que directamente lo sentarían. ¿A quién ponemos en vez de a Gasly? David. Yo lo que veo es que Helmut Marko ya le culpó en Barcelona en los entrenamientos del accidente que tuvo y de haber roto piezas y que por eso no pudieron. Y la verdad que yo no sé qué le pasa, pero yo creo que el coche le viene grande. En cuanto a que no acaba el, conociendo a Helmut Marko, seguro que no. Como siga así 3 o 4 carreras, lo mismo para Barcelona o Mónaco, le baja. Y yo creo que, como dice Julio, subirían a Albon. Porque no creo que suban otra vez a Kvyat, aunque lo está haciendo de puta madre el chaval. Yo creo que no le vuelven a subir a Red Bull. ¿A quién pondrían en Toro Rosso? Pues eso ya es complicado, porque mirad en F2 antes que tenían cantera y tal, y es que ya no tienen. Fichar a Ocon, pues oye, si hablan con Mercedes y para que no esté ahí el chaval un año muerto, pues oye, sería buena opción. Lo que no sé si es para Red Bull o para Toro Rosso. Yo creo que para Toro Rosso. Subirían Albon y porque Ocon con Verstappen no sé yo si se llevarían muy bien en el mismo equipo. Richard. No sé, yo de momento veo paralelismos con lo que le pasó el año pasado a Leclerc. Las primeras carreras le costó adaptarse, pero mal piloto no es. La temporada que hizo con Toro Rosso fue buena. Yo creo que lo que ha dicho David, lo primero que tiene enemigo en casa. El doctor Marko ya le ha hecho la cruz, le responsabiliza lo de Barcelona y cada vez que abre la boca es para darle un palito al pobrecito. Así que podemos interpretar que la presión está pudiendo con él. El coche se sabe que es bueno, Max Verstappen lo lleva a un punto superior sobre él, pero yo creo que él tiene que tener las palabras de lo de Barcelona, le están pesando y creo que no encuentra el pilotaje bueno que demostró el año pasado que tenía en carrera. Y sobre a quién poner, pues lo que decimos todos, complicado está porque ahora mismo Red Bull, tú miras ahí para abajo y te queda la opción esa, subir a Kvyat, subir a ir a Albon, pero más abajo no ves a nadie que pudiera coger un coche. Y la opción Ocon, que es la más rentable, Mercedes a lo mejor le interesa meterle, pero ¿tú crees que Helmut Marko va a autorizar a que un piloto de Mercedes se siente en un coche suyo? Este hombrito es muy raro, te puede salir por cualquier lado. Bueno, lo que sabemos de Marko es que no tiene mucha paciencia con los pilotos, así que, bueno, claro, depende, ¿no? Si es el niño mimado, pues entonces pues ahí lo pueden tener. Sí o sí, lo que pasa es que es lo que vosotros decís, ¿no? Que a Gasly, desde los propios entrenamientos, ya le estaban culpando de hay que ver, no hemos podido seguir entrenando porque te has cargado las piezas, tacatá, tacatá. Entonces es un mal asunto, ¿no? No ha empezado con buen pie. Hemos hablado de Toro Rosso, hemos hablado de Albon, hemos hablado de Kvyat. Cómo han ido en esta carrera, bastante bien. Los Toro Rosso están respondiendo bastante bien. Parece que ese segundo año con Honda le está sentando estupendamente a los Toro Rosso. Y bueno, el tema de Albon, por ejemplo, que no lo hizo tan bien en la primera carrera, pero en esta lo he visto bastante bien, a un buen nivel, y creo que puede tener una muy buena evolución en Toro Rosso y bueno, Kvyat, un poco al contrario, ¿no? Lo hizo mejor en la primera carrera, en esta un poquito peor. ¿Cómo veis el tema Toro Rosso? Y bueno, pelean seriamente, ¿no? Por estar ahí entre el top de la gama media, mientras siga flaqueando escuderías como Renault o que Haas tenga esos vaivenes, ¿no? Es decir, por un lado, un Magnussen que más o menos va bien, Grosjean ya, incluso veíamos ya el año pasado en el documental de Netflix, ¿no? Que los propios equipos se hacían apuestas a ver cuándo se iba a chocar Grosjean, ¿no? Cuándo iba a abandonar o cuándo iba a hacer alguna locura. Julio, ¿cómo ves el tema de Toro Rosso? ¿Cómo lo estás viendo en estas dos primeras carreras? Hombre, para mí, creo que ya lo he hecho incluso más de una ocasión, creo que Toro Rosso me sorprende siendo un equipo no tan limitado, con un presupuesto pequeño, con un motor Honda, ¿no? El cual se le ha criticado muchísimo. Y creo que están haciendo muy, muy buen papel, ¿no? Y algo ha entrado en los puntos y ha quedado noveno. O sea, es que ha quedado detrás de Gasly. Detrás de Albon ha quedado, por ejemplo, Pérez, Giovinazzi, el propio Kvyat, Magnussen, Stroll, o sea, gente que tienen coches muy superiores, ¿no? Y en teoría con muchas mejores unidades de potencia, ¿no? Creo que lo de Toro Rosso, como ya dije el año pasado, es de alabar y este año aún más, ¿no? Porque ya es un equipo que no era para quedar de los cuatro o cinco últimos y ya al revés, están peleando por puntuar y están haciendo muy buen papel. Hay que recordar que, por ejemplo, Albon es un piloto rookie que viene de la F2 y que ahí está, ¿no? Puntuando hoy en su segunda carrera en Bahrein y dando que hablar, ¿no? La verdad es que en cuanto a los otros equipos, la verdad es muy decepcionado tanto con Alfa Romeo como con Haas. Un papel bastante discreto, Grosjean el abandono, Magnussen ha quedado el decimotercero, no sé, ¿no? Quitando Raikkonen, que ha quedado séptimo, salvando un poco los muebles, ¿no? Para el resto del mundo, la verdad es que no sé, me esperaba por lo menos un poquito más. Sí que es verdad que es un poco cauto en la segunda carrera y hay que darle, aunque sean los equipos muchas veces, o incluso hemos hablado, ¿no? Que la Fórmula 1 empieza cuando llegan a Barcelona en Europa, ¿no? Y que estas carreras son un poco locas. Pero sí que es verdad que esperaba un poquito más de ellos, ¿no? Sobre todo de Haas y de Alfa Romeo, que deberían de estar ahí peleando un poquito más. Y la verdad es que también, bueno, Racing Point o Force India, ¿no? También con resultados, ¿no? Pérez ha entrado décimo al final en los puntos, pero Stroll el 14, ¿no? No sé, y bueno, y tenemos que contar con los abandonos, como dices, tanto de Renault, ¿no? Que si no, tendríamos a Ricciardo, Hülkenberg por ahí en medio, que a saber dónde hubieran quedado, ¿no? Este resto de equipos. La verdad es que un poquito decepcionado, igual que digo eso, muy contento con McLaren, ¿no? Porque Norris, pues, ha sido el primero resto del mundo y, como hemos dicho, Carlos Sainz, si no hubiera sido por el incidente con Verstappen, hubiera seguro que hubiera quedado más o menos por esas posiciones y por lo menos nos quedamos con eso, ¿no? Que yo esperaba que McLaren, viendo esos resultados, a lo mejor estaría en el octavo, noveno, máximo décimo y estamos viendo que están peleando por posiciones un poquito más arriba. Y que cualquier día, como digo, nos pueden dar alguna alegría, por lo menos por parte de Carlos Sainz, ¿no? Hombre, respecto, como hablamos con Toro Rosso, yo creo que conforme vayamos pasando el año, sabemos que todos los equipos van evolucionando y Toro Rosso se queda un poquito más estancadillo, seguro que irán cayendo un poquito más atrás. Pero de momento, a mí me está gustando mucho y chapó porque lo están haciendo muy bien. Es curioso el tema de Haas porque ya en el Drivers Parade decía Magnussen que bueno que en esta carrera ellos iban a jugar un poquito a defenderse, que no pretendían ellos estar arriba ni mucho menos y que iban a conservar más o menos las posiciones que habían conseguido en clasificación. Casi en cualquier deporte si juegas a defender o a conservar resultados normalmente eso no sale bien. Y es un poco lo que les ha pasado, ¿no? Lo de Stroll me llama la atención, ¿no? Porque en la carrera anterior decía que, bueno, que por fin tenían coche y que por fin podían pelear y que, bueno, comparado con Williams, lógicamente, pues para él es un salto súper importante. Pero al final no es tanto rendimiento, ¿no? Y mira que Pérez decía que su compañero era el más rápido con el que había tenido la oportunidad de estar al lado, ¿no? Como compañero de equipo. Que bueno, lógicamente saltaron las voces de bueno, que no era adecuado ese peloteo, ¿no? Al hijo del dueño de la escudería, pero bueno, no ha dado ese rendimiento que se le presupone y que él se considera que es un piloto mucho mejor de lo que está demostrando. David, ¿cómo has visto el tema esto de la gama media, de Haas, bueno, de lo que está comentando también Julio de Racing Point o del propio Toro Rosso? Pues la verdad que de Haas la verdad que me ha decepcionado un poco, porque yo han empezado más o menos como el año pasado, muy fallones, y tienen un coche cojonudo, pero ahí están los pilotos, Grosjean ahí liándola en la salida, como siempre, se lleva, es que no sé si ha sido él el que ha tocado a Stroll o Stroll el que le ha tocado a él, no me ha quedado muy claro. Pero al final, Yo creo que ha sido Stroll el que ha entrado a Stroll ha saco. entrado a hacer, ¿no? Pues en cuanto al peloteo de Pérez, yo veo mejor piloto a Pérez que a Stroll, pero de calle. Lo que pasa es que acaba hay que pelotear al hijo del jefe. Porque decir que es más rápido Stroll que Ocon, yo no estaría muy de acuerdo con ese comentario. En cuanto a Toro Rosso, pues la verdad que Toro Rosso, desde los primeros entrenamientos de Barcelona, están dando una imagen muy buena. Tienen buena velocidad, el motor Honda parece que les funciona. Luego ya el desarrollo que tenga a lo largo del año, como dice Julio, que es una escudería más limitada, lo mismo no da el rendimiento que está dando ahora, pero se lo está poniendo Kvyat en Australia, me parece, Gasly no consiguió adelantarle. De hecho, quedó décimo Kvyat. Y en esta se lo ha puesto seriamente difícil. Y Albon, mira, ha quedado noveno, ha conseguido 2 puntitos, que para ser rookie, él y Lando Norris, pues la verdad que confirma que los pilotos de F2 que vienen dando caña y que como se descuide alguno, les quitan el asiento a la mínima. Sí, con el tema de los pilotos de F2, precisamente estaban comentando de que, bueno, en esta regeneración, ¿no? De la plantilla de los pilotos de Fórmula 1, que había mucha calidad en cuanto, fíjate los pilotos que han llegado, ¿no? Russell, Albon, tenemos por ahí también a Norris, es decir, tenemos gente de bastante nivel y que están rindiendo en las posibilidades del coche que están manejando bastante adecuadamente, ¿no? Y bueno, Richard, también coméntanos en relación a esta batiburrillo de escudería de la gama media, ¿no? Para ti, ¿cuál te está decepcionando y cuál ves tú que tiene un rendimiento por encima de lo que tú esperabas? ¿Cómo estás viendo y bueno, concretamente en esta carrera de Bahrein? Pues lo que decimos, Toro Rosso nos sorprende porque todos los años es lo mismo, nadie cuenta con ellos, pero siempre está ahí. Lo que pasa es eso, que es un equipo que no tiene tanto presupuesto como los demás y el crecimiento durante el año se estanca. Pero si nos acordamos el año pasado, en esta carrera cómo quedó Toro, fue Gasly que consiguió quedar cuarto, ¿no? Con un Honda que todo el mundo nos sorprendíamos, que fíjate, el McLaren lo que había hecho, llegaba en Honda y saca un cuarto puesto. Toro Rosso nos tiene acostumbrados a esas cosas. De Haas siempre esperaremos más y yo creo que siempre nos quedaremos a media. Además, ya Grosjean ya tuvo la sanción en Quali, me parece, que le quitaron 3 puestos. Y es el problema que tiene esa estructura. Tiene un buen coche, pero los pilotos es lo que hay. Le falta mucho para poder darle los éxitos que yo creo que esa escudería merece. McLaren, en lo que he dicho antes, esperemos que esté ahí arriba. Y Racing Point, en la carrera pasada, ya vimos, me parece que yo que lo comenté, le sacó, me parece, 24 segundos Stroll a Pérez. Y esta es la carrera que todos esperábamos que fuera para ver si se confirma, si no se confirma, y al final ha sido al revés. Hoy Pérez ha sido el que ha estado adelante y Stroll ha vuelto a ser el niño que conocíamos, el niño que todo lo rompe y que tira para adelante y tira para atrás y se lleva a todo el que sea por delante. Ha habido críticas en cuanto a la gestión de este nuevo Racing Point. Han dicho que todo lo logrado, ¿no? Esa escudería que con poco presupuesto estaba logrando grandes resultados y que de la mano o debajo de la dirección de Papá Stroll iba a ir cada vez peor la cosa, ¿no? Que organizativamente no tenía la capacidad del que estaba antes en su puesto y bueno, veremos cómo va evolucionando a lo largo de la temporada. Bueno, ha llegado la hora de hablar un poquito ya de Ferrari y de Vettel. Julio, vamos a hablar de ese tema que yo te dije que te iba a dar el tiempo que tú vieses necesario para hacerlo. Por un lado está la fiabilidad del equipo, que le van a dar mucha caña, preveemos en los medios italianos, y por otro lado está Vettel, que ha tenido una serie de errores, concretamente ese trompo, ¿no? Que comentamos por línea interna que era un poco error de novato. ¿Por dónde quieres empezar, Julio? ¿Por Vettel o por la situación de Ferrari, de la fiabilidad y demás? Hombre, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Lo que ha pasado hoy, porque, a ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Tanto lo que le ha pasado a un piloto como a otro, ¿no? Y hombre, para mí lo más grave es lo de Vettel, ¿no? Porque es un error que ha cometido para mí, como digo, de novato y de principiante, que al final, como siempre, cuando Hamilton está por encima metiéndole caña, no sé por qué, pero sale trompeado, ¿no? Sí que es verdad que él tenía en mente pues que Leclerc iba primero y me imagino que quería hacer muy buena carrera, quería defender también los muebles delante de Hamilton, pero a veces yo creo que viendo que si un piloto viene detrás y se llama Lewis Hamilton y viene con un misil, a veces mejor apartarse, darle un poquito de caña, intentar, pero tampoco demasiado porque al final te pasa lo que le ha pasado a Vettel, ¿no? Haces un trompo ahí, destrozas los neumáticos, al final tienes unas vibraciones de la hostia que hace que el ala delantera salga volando. ¿Y qué es lo peor de esto? Pues que al final a quien está perjudicando es a tu equipo, ¿no? Porque ahora qué hacemos, ¿no? Ahora, claro, todos contábamos con una victoria, una supuesta victoria de Leclerc y al final nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Que es el segundo gran problema que hemos visto hoy, que ha sido la fiabilidad del motor, ¿no? Creo que es algo a tener muy en cuenta porque estamos en la segunda carrera. Se habló esta semana, ¿no? De que si el motor había dado fallo, que se iba a montar otro motor, porque, en fin, como sabemos, esto es todo muy hermético, no se va a saber exactamente qué es lo que es. Se habla del motor calorífico, que si se habían perdido esos 160 caballos. Sí que es verdad que como vemos que Leclerc pierde potencia, puede ser debido a eso. Pero puede haber algo más que evidentemente no nos vamos a enterar, ¿no? Y hombre, yo creo que es preocupante siendo la segunda carrera que veamos este tipo de problemas cuando hemos visto a un Leclerc que le ha metido a lo mejor mucha caña en el principio al motor y que no ha podido a lo mejor con esas 57 vueltas y que esperemos que haya sido aquí y que no continúe, ¿no? Porque mostrar esta fragilidad ya en el motor en la segunda carrera creo que es más que preocupante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana muy bueno hasta lo de hoy y la verdad es que al final pues, ha quedado manchado tanto por la actuación de Vettel como esa gran mala suerte, ¿no? Que ha tenido Leclerc, que creo que todo el mundo en el paddock o incluso todo el mundo en redes sociales, sea del equipo que fuera, la gente quería que ganara Leclerc porque entre otras cosas se lo ha merecido, tanto en quali como la carrera que había hecho, ¿no? Y hombre, a mí me llama mucho la atención, como digo, esa fiabilidad del motor Ferrari que puede ser algo más gordo y que no sabemos, como se ha comentado, ¿no? Que en Australia el motor estuviera un poco capado, de ahí esa gran diferencia que tenían con los Mercedes, ¿no? Y que al llegar a Bahrein intentarlo exprimirlo al máximo, pues al final haya pasado esto, ¿no? El punto negativo, creo yo, más que la fiabilidad, como digo, es Vettel, ¿no? Que creo que Vettel tenía que haber cogido, haber dejado pasado a Hamilton. Y mira, quién sabe, pues, podía incluso haber ganado la carrera, nunca se sabe, ¿no? Si incluso Hamilton hubiera tenido un problema o incluso pelear, ¿no? Al final. Pero yo creo que la segunda plaza casi casi la podríamos firmar con el ritmo que llevaba, ¿no? Porque no creo que Bottas lo hubiera alcanzado, ¿no? Y hombre, mañana la prensa italiana, pues yo creo que se van, vamos, van ahí contra Vettel, sí o sí, aunque quedará, digamos, en un segundo plano lo que es la fiabilidad del motor, porque también se llevará lo suyo, pero yo creo que Vettel con este fallo lo van a acribillar sobre todo, porque hay que pensar que Vettel es el piloto uno de Ferrari, ¿no? Y después de la actuación que ha tenido Leclerc, de esas órdenes de equipo que hubo en Australia llevando a un mejor ritmo, ha demostrado que a lo mejor ya Leclerc, ¿no? Porque evidentemente ha tenido ese problema en el motor, pues estaríamos hablando de la primera victoria de Leclerc y no solo de la primera victoria, ¿no? Sino de un paseo militar desde quali hasta hoy, ¿no? Porque no es fácil lo que Leclerc puede tener una salida bastante psicológicamente eso, hombre, te pone un poco más nervioso, pero aún así cabeza abajo, adelantado al Mercedes, adelantado hotel y ha sacado un colchón para ganar tranquilamente, ¿no? La verdad es que un poco decepcionado en cuanto a Ferrari por todo lo que ha pasado, pero bueno, por lo menos nos llevamos, por decir algo, ¿no? Hay que buscar el lado positivo, ¿no? De que Leclerc ha llegado para lo que ha llegado, que Vettel ya creo que va a estar en el punto de mira de Binotto y de compañía, ¿no? Y que me parece a mí que Leclerc, después de lo de hoy, lo del piloto 1 y 2, va a estar un poco más dentro de ello. Está, se le ha reforzado Leclerc después de esta carrera. David, ¿cómo has visto la situación del Ferrari, de la actuación de los dos pilotos? Y bueno, ¿cómo ves esa crisis que se avecina en Ferrari? Pues la verdad es que Leclerc está demostrando que tiene madera de ser uno de los más grandes de la historia a no tardar mucho. Tiene 21 años y en la segunda carrera que se sube a un coche competitivo, pues hace lo que hace. Domina los libres 1, los libres 3, las tres rondas de calificación y lo que estaba comentando Julio. Incluso teniendo el error que ha tenido en la salida, que ha patinado y tal, ha adelantado a Bottas, y se ha ido, ha imprimido un ritmo endiablado, segundos en 20 vueltas. La mala suerte que ha tenido, pues que le ha fallado el motor, que lo mismo. Me ha recordado mucho a lo que le pasó a Ricciardo el año pasado en Mónaco, que se le fastidió también el motor eléctrico y iba con 160 caballos menos, pero claro, Mónaco no te pueden adelantar. Aquí sí, aquí tienes cuatro rectas enormes y ya hemos visto lo que ha pasado. A Olio le sacaba 33 segundos a Bottas y Bottas a Olio sangre y ha empezado a tirar como un loco y de hecho ha habido vueltas que le comía 7 segundos. Era espectacular. Digo, veía al pobre poniendo cuando se desdoblaba algún doblado, él ponía el DRS para ver si podía tirar, pero se veía que el motor no tiraba. En cuanto a Vettel, pues lo que llevamos diciendo desde mitad del año pasado, desde Alemania, yo le veo, no sé, no le veo, le veo muy tristón. Ayer va por el pado y antes iba sonriendo, haciendo bromas, ahora se le ve serio ahí. Debe ser que la presión que tiene al haber subido a Leclerc, yo creo que puede con él. Es que la presión a este chico le puede. Y de ahí el fallo que ha tenido. Yo creo que, como dice Julio, si hubiera dejado pasar a Hamilton, te pones a rueda, no le pierdes. Hamilton iba con las ruedas más blandas. En cualquier... hubiera perdido rendimiento y el Ferrari tenía mejor ritmo de carrera que el Mercedes aquí en este circuito. Ya no lo vamos a saber porque ha pecado de novato y ha tenido el trompo. Le ha hecho un plan a la rueda y ha reventado el ala, que ha sido espectacular esa imagen. Las vibraciones que tenía y cómo ha salido volando. Que el pobre Kubica que iba al lado, yo creo que se ha llevado todos los chispazos. Y suerte ha tenido que no, que ha podido llegar, cambiar el morro y seguir. Pero podía haber sido noveno. Lo mismo si sale más para atrás, pues lo mismo hasta hubiera abandonado. Así que, como no es pavile, me da a mí que el año que viene no continúa el Ferrari. Vettel, ya veíamos de que el año pasado no quería tener de compañero a Leclerc ni en pintura. Es decir, quería que fuera como fuera continuar con el status quo que tenía con el otro piloto como número dos, como que siempre le iba a dejar tener el rol de piloto principal. Y ahora, bueno, pues en principio se ha mantenido, pero viendo el rendimiento que tiene Leclerc y lo que está demostrando, que ya en la primera carrera le han tenido que frenar para que no lo adelantara, ¿no? Porque iba más rápido, y en la segunda carrera, pues a pesar de haber tenido una peor salida, se lo comió a las pocas vueltas, ¿no? iba cogiendo ventaja. De hecho, antes de tener el problema, le sacaba 9 segundos y pico a Hamilton. Y después ya pues pasó lo que pasó y bueno, que ya que se le va a hacer, ¿no? Pero bueno, a ver cómo continúa el tema de Ferrari y Richard. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta situación de Vettel, de Leclerc? Uno que es el futuro de Ferrari y Vettel, que como decía David, se le ve tristón porque ve que un poquito esta va a ser su última temporada, ¿no? O se presupone, si todo sigue tal y como está. Incluso hay quien duda que incluso siendo campeón del mundo cierre la etapa Ferrari. Yo es que de momento ahora mismo lo que pienso es que no veo ni que acabe la temporada, porque se ve como un Leclerc va para arriba y se le come. Y lo de hoy de Vettel es, hacía un comentario con Querella, que si hubiera sido otra situación de carrera y hubiera ido el primero y lo hubiera adelantado Hamilton, para quitarle la primera posición, a lo mejor Vettel hubiera tirado, no se hubiera tirado por él y se hubiera quedado atrás. Pero claro, como el primero era Leclerc, él quería llegar a Leclerc y por eso ha cometido ese error. Si estás hablando de ese problema, bueno, si es que al final acabamos siempre hablando de lo mismo. Presión y cuerpo a cuerpo, Vettel no está preparado, no sabe. Así que tiene mala pinta. Necesita ganar un par de carreras y coger confianza, pero es que tal y como le ves ahora, no se ve, no creo yo que llegue a esas dos carreras. Y si encima ahora le ponemos problemas de fiabilidad al motor Ferrari, pues ya apaga y vámonos. Yo soy de los que piensa que no creo yo que a Vettel le vea acabando esta temporada. Que a lo mejor me equivoco y a partir de ahora es todo bien y puede ser que gane el campeonato del mundo, pero lo veo bastante oscuro. Y el problema que ha tenido Ferrari, pues yo creo que a todos nos ha sorprendido. Yo creo que es la primera vez que ves a Ferrari tener un tipo de problema así con el motor. No sé, Julio, que lo sigue más, me lo puede confirmar, pero lo que le ha pasado a Leclerc, yo no es una cosa que me acuerde de un fallo tan gordo así en un Ferrari. Es sorprendente. Sí, sí, es verdad. Hace tiempo que Ferrari no tiene un fallo así. Vamos, yo es que de hecho ni lo recuerdo, quitando ahí aquel año, hace un par de años, en la ruta asiática, ¿no? Cuando tuvieron esos problemas con las bujías y con esa pieza que iba en el turbo, pero bueno, eran cosas que se subsanaron y estamos hablando ya en la última parte del Mundial, ¿no? Que todavía tiene hasta una cierta lógica, pero sí que es verdad, dice Richard, yo no recuerdo problemas así de motor, por lo menos ahora mismo, ¿no? Así haciendo un poquito de memoria, no recuerdo un problema así y como digo, grave, ¿no? Porque lo que hemos visto es una pérdida de potencia bastante gorda y que todavía incluso nos podemos dar con un canto a los dientes de que al final ese safety car ha salvado un poquito los muebles y ha podido quedar tercero Leclerc, porque si no Verstappen también se lo hubiera comido y ni siquiera el podium, ¿no? Sí, es sí. Eso, que darle gracias al safety car, si no acaba cuarto. Correcto. Se le ha presentado a la... Sí. Bueno, y además ha llevado el punto, ¿no? De la vuelta rápida Leclerc. Así que, bueno, por lo menos no es que sea un consuelo, pero bueno, pues tenemos también que comentar que al final Mercedes, la situación de Mercedes, que iba un poquito viendo cómo había ido los libres, la quali, y viendo lo fuerte que iba Ferrari, pues ya se mentalizaba que iban a un poquito amarrar, ¿no? El tercer y cuarto lugar. Y al final, por H o por B, siempre Mercedes termina rascando puntos de donde no los hay. Y bueno, es palo duro, ¿no? Para Ferrari, porque este era un circuito Ferrari. Nunca había ganado, creo, o por lo menos en los últimos años, 3-4 últimos años, había ganado siempre Ferrari, además siempre Vettel. Y bueno, es un... Ahora hay que digerirlo, ¿no? Y ver y replantearse cosas y a ver qué noticias nos van sucediendo o qué es lo que van soltando prenda en Ferrari en los próximos días. Pero bueno, de hecho, la reacción también me pareció muy buena la reacción que tuvo Hamilton cuando terminó la carrera, que lo primero que hizo fue ir corriendo a hablar con Leclerc, un poquito a consolarlo, ¿no? No sé qué le diría, pero bueno, yo creo que le diría que él se merecía la victoria, y después ya se fue a celebrarlo con sus compañeros. Así que un gesto que me gustó especialmente en el piloto de Mercedes. Y bueno, a ver qué podemos esperar para las próximas carreras. No sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, la siguiente carrera también tampoco es definitoria, ¿no? De cómo va a ir el resto de temporada. Todavía cada carrera, pues se ve, dice circuito Mercedes, circuito Ferrari. ¿Cómo veis el tema de la próxima carrera? En julio. Pues sí, en 2 semanas nos vamos a China y, hombre, yo creo que es otro circuito peculiar. Y como creo, he dicho antes, ¿no? Creo que hasta que no vengamos a Europa no veremos definitivamente cuáles son los coches y dónde está cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que ya empiezan a posicionarse y, hombre, yo creo que Ferrari, ya lo dije cuando acabó Australia, porque vi tanta diferencia que dije, como esto sea la tónica y veamos a un Mercedes muy, muy superior. Sería un campeonato aburrido, ¿no? Pero, hombre, después de ver la actuación de Leclerc me quedo un poco más tranquilo, aunque al final pues, ha quedado un poquito, vamos a decir, mal por ese problema de fiabilidad. No vamos a hablar ni siquiera de la actuación de Vettel. Y que, hombre, espero que en China Ferrari dé ya un manotazo en la mesa, sobre todo Leclerc, y que demuestre, ¿no? Que puede tanto a nivel de piloto como de fiabilidad, porque si tenemos otra cosa parecida a lo que ha pasado aquí en Bahrein, sí que es verdad que ya vamos ahí mal, porque ya Mercedes tiene un colchón considerable y otro fallo de Ferrari, como digo, a nivel tanto de motor como de pilotaje, ya creo que sería nefasto con 3 victorias consecutivas de Mercedes y llegar a Europa con ese colchón. Le permitiría incluso a Mercedes, ¿no? Pues un fallo, ¿no? ¿Qué pasará? Pues bueno, yo quiero entender que lo de hoy ha sido algo fortuito, algo que arreglará Ferrari para China y que esperemos que ganen la carrera y que al final el campeonato pues vuelva a equilibrarse un poco, ¿no? En cuanto a los demás, pues hombre, espero que Carlos tenga un poco más de suerte porque lo ha estado haciendo muy bien y creo que McLaren ha dado un paso bastante grande, tanto a velocidad como en fiabilidad, ya no lo ha demostrado Norris y el propio Carlos antes de chocar con Verstappen, ¿no? Y que creo que al final podemos ver un McLaren más arriba de lo que creemos, ¿no? Y en cuanto a Renault, creo que también se deben de poner un poquito las pilas después de lo que hemos visto hoy, creo que no han tenido un buen inicio de campeonato, pero creo que poco a poco estarán ahí. Igual espero que tanto Haas como Toro Rosso como Force India o Racing Point, ¿no? Estén también ahí arriba con Alfa Romeo, ¿no? Luchando por esa zona media. Y hombre, algo que no hemos hablado, ¿no? Hoy en el programa de Williams, ¿no? Un poquito, ¿no? Desastre, ¿no? Creo que no acaban de remontar. Ya hay gente, estoy leyendo en redes sociales, ¿no? Que se están volcando mucho, incluso con Kubica, ¿no? Hay gente que ya, aparte de lo que dijo Villeneuve, ¿no? Que puede ser que le venga grande la Fórmula 1 a Kubica, que Russell, ¿no? Como rookie ya le está sacando incluso hace un segundo, segundo y pico. Esperemos que sea solamente una adaptación del piloto polaco, porque categoría y manos le sobran y hace un gran esfuerzo por estar ahí. Yo creo que si Williams tuviera otro coche, a lo mejor lo haría todavía mucho mejor. Pero bueno, esperemos que sea eso, simplemente una adaptación y que, hombre, que el Williams no da más, eso sí lo sabemos, pero que el piloto polaco pueda seguir, porque ya os digo, incluso se escuchó un poquito de que Ocon pudiera incluso sustituirle si siguiera las cosas así a mitad de temporada, aunque bueno, estos son rumores, ya sabéis, la gente se adelanta mucho a las cosas con tan solo 2 carreras. Yo creo que hay que dar mínimo de 4 o 5 carreras para ver dónde está la gente. Y supongo que en China pues veamos ante todo una buena carrera y emocionante como la de hoy. Bueno, David, pues a modo de conclusión también para esta carrera y para un poquito qué es lo que esperas para la próxima, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo esperemos que la próxima carrera Mercedes no consiga otro 1-2, porque como lleguen a Barcelona, como estaba diciendo Julio, con un colchón demasiado amplio, de hecho ya le saca casi 40 puntos en el Mundial de Constructores. Uf, esto va a ser aburrido. Lo que pasa es que tenemos ahí a Leclerc que va a estar dando guerra y seguro que les pone las cosas difíciles. Que Verstappen, viendo el coche que tiene, seguro que va a estar ahí porque ha salido hoy el safety car y la ha salvado a Leclerc, pero si no hubiéramos estado hablando de otro podio de Red Bull Honda y hubiera sido ya, le hubieran dado otro recadito a Fernando Alonso. En cuanto a la zona media, pues esperemos que McLaren se esté pegando con con Alfa Romeo, con Haas y con Racing Point y Toro Rosso, si es que están ahí todos en un paquete, que Renault le espabile un poquito porque tiene potencial y es una escudería de un fabricante y tiene que espabilar, porque si no lo va a tener complicado. Y en cuanto a Williams, pues los pobres, es que me da mucha pena mirar y se han quedado a dos vueltas, me parece, Russell y Kubica, y la verdad que da pena. Pero ahora mismo es lo que hay, y siempre decimos lo mismo, que a ver qué pasa con Williams, pero esperemos que en China den un pasito hacia adelante, aunque sea pequeño, y que sea una buena carrera, como por lo menos emocionante, como ha estado la de hoy. Muy bien. Richard. Para la carrera de la semana, dentro de 15 días, pues China es un circuito rarito, pero ahí vamos a ver el potencial de Honda y de Renault, porque sus dos largas rectas, ahí necesitas motor, y veremos a ver si todo lo que estamos viendo es real o no es real. Honda puede que lo acuse o no, y Renault yo creo que puede dar buenas sensaciones ahí. Y hay que tener fe en que Ferrari salga para adelante, porque si no ya se va a meter en un lío grande, porque ahora mismo Mercedes los dobla en el campeonato de constructores, tanto también en los pilotos. Bottas ahora mismo sería campeón del mundo por un punto, el que consiguió con la vuelta rápida de la primera carrera. Estas cosas a lo mejor hay que irlas apuntando, que al final de campeonato nos acordamos de ellas. Y esperemos que los equipos de la zona media como Haas, Racing Point y Renault den ese pasito adelante que todos estamos esperando para que el campeonato sea movido, y que Carlos Sainz no tenga ningún problema y nos regale ese podio. Sería espectacular en la carrera número 1000, podio de Carlos Sainz y primera victoria de Leclerc. Quedaría un gran premio interesante. Sí. Eso es mucha moral, ¿eh? A ver, soy del Atleti, macho, eso no lo quita nadie. Moral, ¿no? Se nota. Pues nada, dale moral también a Ferrari, a ver si le hace falta. También, chicos, quería hablar del tema de la F2, ya también aprovechando el tema de Bahrein. Y bueno, tuvimos dos carreras, la de ayer y la carrera corta de hoy. Y bueno, el gran nombre, ¿no?, de estos dos días en general ha sido Latifi, que es un junior de Williams F1. Y bueno, también estaba la expectación, ¿no?, con Mick Schumacher y bueno, cómo iba a rendir después. Yo creo que se ha visto mucho quien ha tenido mucho oficio y experiencia como piloto de F2 y los que han debutado, más o menos en líneas generales, pues no han rendido como se esperaba. Una pena también Tatiana Calderón, que ha estado por los puestos de abajo, eso sí, ha sabido conservar muy bien neumáticos, pero poquito a poquito iba remontando, pero no se ha metido ahí, digamos, en la pomada. Dams muy fuerte, y bueno, quería saber un poquito vuestra opinión. Siete Cámara pues ha rendido súper bien en estos dos días. Julio, ¿cómo has visto el tema de F2? Pues la verdad es que muy bien, vi las dos carreras, incluso la quali, y hombre, yo creo que todo el mundo estábamos, ¿no?, ahí a la expectativa de ver lo que hacía Schumacher, sobre todo, ¿no? Desde el primer día vimos, ¿no?, esas fotos en todos sitios, ¿no?, rodeado de periodistas, y hombre, yo creo que el bueno Schumacher pues hace de momento lo que puede, ¿no? Era su primera carrera, tiene mucha presión. Sí que es verdad que está en un buen equipo, está con Prema, un equipo que debe darle triunfos, ¿no? Es un equipo campeón, hay que recordar que es el equipo con el que fue campeón Leclerc. Y, hombre, yo creo que simplemente le hace falta un poquito también de tranquilidad y no tener esa presión que tiene, ¿no? Hoy salió desde la pole, al final, pues bueno, no puedo hacer mucho más, quedó sexto, sí quiero recordar. Y creo que, hombre, a destacar Lucas Giotto, ¿no?, que hoy ha ganado también la carrera, salió desde la pole ayer, tuvo problemas, y creo que al final, pues tanto la carrera de ayer, que quedó segundo, como hoy primero, ha tenido un fin de semana redondo, ¿no? Latifi ganó ayer, y como dicen, ¿no?, con Sete Cámara, Dams, están muy, muy fuertes, han demostrado que están muy bien. Hoy la sorpresa, ¿no?, el chino Su ha sido cuarto, pilotos como De Vries, que se llevó la vuelta rápida, séptimo, y Gelael hoy por lo menos acabó. Ayer se le quedó el DRS abierto y no pudo frenar al final de recta y tuvo que abandonar. Y por supuesto nuestra amiga Tatiana, yo creo que lo ha hecho bien, su adaptación a Harden creo que está siendo bastante buena y yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Ha quedado quince y creo que al final, hombre, creo que lo irá mejorando y no tengo ningún tipo de duda que irá subiendo un poquito más arriba. En comparación, por ejemplo, como el año pasado, ¿no? Que hizo esa carrera tan buena Norris, ¿no? Pues sí que es verdad que no ha salido nadie así despuntando, pero como digo, a mí me ha gustado mucho. Como siempre digo, a mí la F2 es una categoría que me encanta porque se ven adelantamientos muy al límite, se ven peleando curva tras curva. Hoy con las estrategias cambiadas, Giotto adelantó a medio pelotón, ¿no? Y llegó a ponerse primero. Y creo que es una categoría que vamos a seguir siguiendo, ¿no? Y que veremos ya para la próxima carrera, ¿no? Que quién está en arriba, porque como sabemos, en esta categoría no tiene nada que ver quién gana, puede ganar la siguiente carrera otro piloto. Y como digo, carreras muy divertidas que siempre recomendamos a nuestros seguidores, ¿no? Que no se pierdan ninguna. Sí, y el tema, por ejemplo, que es muy importante, el tema de cómo conservan los neumáticos. Vimos lo que le pasó a la primera carrera a De Vries, ¿no? De que empezó muy fuerte, después se vino abajo porque los neumáticos no le rendían y bueno, fueron aprovechando los demás y le fueron comiendo terreno. Sé que también David es un gran seguidor de la F2, así que David, ¿qué te ha parecido estas dos carreras de lo que tú hayas podido ver? ¿Qué sensaciones has tenido con los pilotos? Pues la verdad que es que este campeonato es espectacular. Ya, de hecho, Rossellini ha dicho que podían invertir la parrilla en la Fórmula 1 también. Yo estaría de acuerdo, porque es súper emocionante. Además que ya que arreglaron el tema de las salidas con los embragues, que se quedaban todos parados, se ven unas carreras espectaculares. Giotto ha tenido un fin de semana redondo con Latifi, que han estado los dos ahí. Yo creo que esta mañana ha quedado 7 cámaras segundo, ¿verdad? ¿O ha sido Latifi? Sí. No, 7 cámaras. 7 cámaras, ¿no? Sí. Pues la verdad que... Y el chino Zhu... ¿Cuál? En el equipo que el año pasado era Russian Time. Yo de hecho lo he puesto durante la carrera, digo, qué raro que hayan cambiado a Markelov por Zhu, pero la verdad que ha hecho un papel muy digno. Ahí se notan los que tienen experiencia, Latifi, 7 cámaras, Jack Aitken, los que están del año pasado, se les nota la experiencia y Mick Schumacher pues ha hecho el pobre lo que ha podido. Gelael ayer se le escacharró, como ha dicho Julio, el DRS y por poco hace strike, menos mal que pasó a través de los dos coches y no lió ninguna muy gorda, pero la verdad que es un campeonato espectacular y Tatiana lo ha hecho bien también, gestionando bien los neumáticos, porque en este circuito, como se ha visto... Se ha visto en F1 la degradación de neumáticos, pues, y era de noche. Pues que se imagine la gente que no la ha visto de día a 50 grados, con una temperatura de pista de unos 60, me parece que han dicho, cómo se degradaban los neumáticos. Así, como ha dicho Ángel, a De Vries fue, o a Aitken... Le comían 4 segundos por vuelta, así pasó que... Iba noveno Mick Schumacher y al final quedó octavo y por eso salió esta mañana en la pole position. Y la verdad que es espectacular. Que la gente lo siga porque es casi es más interesante que la F1 casi. Sí. Richard, ¿has podido ver la carrera de F2? No, este fin de semana le he tenido complicado y no he podido ver nada, así que no voy a decir nada para no quedar mal. Muy bien. Preguntamos en la página de Facebook la opinión de este fin de semana, ¿no? Sobre todo el tema de F1, qué le parecía en la carrera a los oyentes, ¿no? Del grupo de F1 entre amigos, entre otros grupos. Bueno, pues nos comentaban, tengo aquí 4 o 5 comentarios que paso a leer. Aquí Carlos Galtez Gómez decía... Mala salida de Leclerc, que supo reponerse muy pronto, carrerón del chaval y muy mala suerte que tuvo, pero dejó su sello Ferrari. Debe darse cuenta quién es el número uno del equipo. Trato así porque pone abreviaturas y es complicado de leer. Mercedes, como siempre, sin fallos y aprovechando las oportunidades por esas cosas, mantengo que Mercedes será campeón, porque cuando no tiene ritmo para ganar, no se pone nervioso y saca los máximos puntos posibles. Por lo demás, Norris muy bien, una pena lo que pasó con Sainz, pero hay esperanza para McLaren. Nuestra compañera Ruth Aranjuelo nos dice, mi titular de hoy sería, la suerte no es para quien la busca, sino para quien la encuentra. Y hoy Mercedes la encontró. Hemos disfrutado de una buena y a la vez triste carrera donde hemos podido ver a un gran Leclerc comiéndose a su compañero de equipo y dándole un ejemplo de humildad. Cometió una mala salida, pero rápidamente, sin ponerse nervioso, lo supo subsanar y volvió a su puesto, todo lo contrario del cuatro veces campeón del mundo, que una vez más me volvió a demostrar que o sale primero y se va o la presión le puede. Ferrari, date cuenta ya quién debe ser primer piloto, grande Leclerc. Sobre los McLaren, da la sensación que ha mejorado y mucho, al contrario de los Red Bull, aunque esto ya sabemos que da mil vueltas. Tendremos que ver cómo siguen tanto los motores Honda como los Renault. Una pena lo de Carlos con Verstappen. Dicen que son gajes de carrera, pero yo creo que hay que verlo bien. Verstappen podía haber frenado antes y Carlos ya le había pasado. Eduardo Caviglia dice, intuyo que en Ferrari hay cabos sueltos. Así no se gana un campeonato. Como me crié con alemanes, conozco su forma de proceder y lo fundamental es la organización del equipo. Cada quien tiene su función y debe estar siempre atento en su puesto cumpliendo con su deber, pero nosotros los latinos gritamos para alinear la tropa. Y siempre hay una estrella en la organización que logra hacer el milagro. Creo que hay algo de esto. Jordi Ferré dice, mi opinión es que la suerte es fruto del trabajo, bien o mal hecho. Creo que Ferrari ha vuelto a fallar y le han arruinado la carrera a uno de los que yo ya creo que no es de los mejores pilotos de la parrilla. Por otro lado, Ferrari no debería mantener mucho más tiempo a Vettel. En el momento en el que tiene algo de presión, falla ya son muchas veces y pienso que deberían plantearse este tema. Vamos con los dos últimos. Nico Riva dice, Hamilton y Bottas, suerte. Leclerc, un fin de histórico, pero falló el motor. Verstappen, ni fu ni fa. Vettel, lamentablemente, para ser un campeón del mundo, carrera muy interesante en general, muy bien McLaren, Gasly no me convence, se arrastra el Williams, lamentablemente. Y por último, Albert Gómez dice, la suerte no existe, nos levantamos y seremos más fuertes, vamos Leclerc. Bueno, ¿queréis hacer algún comentario respecto a lo que ha dicho algún oyente? ¿Qué opináis? ¿Tienen razón? ¿No? ¿Es más o menos lo que hemos comentado? Es más o menos lo que hemos estado comentando. Es que son sabios. Tenemos oyentes bien documentados e informados. Sí, y, sí. Bueno, es un poco la opinión del espectador y nos gusta traerla también aquí. Por eso pedimos la participación de los oyentes. Pues nada, pues ya llegamos al final del programa, como siempre, lo que decimos, nos escribís en redes sociales, como veis, os tenemos en cuenta, nos encanta tener vuestra opinión en iVoox, en iTunes, deciros que también estamos ahora también en nuevas plataformas como Stitcher, ¿no? que junto a iTunes también es uno de los más potentes del mundo. Y también estamos en Spotify, así que, bueno, poco a poco vamos trayendo novedades y esperemos que os demos buenas noticias en el futuro. Gracias Julio, gracias David y gracias Richard por haber participado en el programa de hoy. Así que, nada, contamos con vosotros para escucharnos en el programa de la próxima carrera. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Adiós, hasta luego.